Repaso de la entrega anterior. La clave del éxito. Before doing, after doing, whilst doing, etc. Tras limpiar el garaje, limpiaron la cocina. After cleaning the garage, they cleaned the kitchen. Lo podemos hablar mientras vamos al aeropuerto. We can discuss it whilst going to the airport. Until versus up to. No llegaré hasta las 6. I won't arrive until 6 o'clock. Vocabulario. El vino tinto me da sueño. Red wine makes me feel drowsy. Mi coche está empezando a oxidarse. My car's beginning to rust. Dominar el interrogativo. I have to get up really early on Tuesday. Hazme la pregunta correspondiente. What do you have to do on Tuesday? Phrasal verb. Supongo que pronto tendré que soltar el dinero. I suppose I'll have to cough up soon. Slightly, considerably, a bit, and quite a bit. Ha llovido un poco más este año que el año pasado. It has rained a bit more this year than it did last year. Expresión de la semana. Le echaré un vistazo y te diré algo por la mañana. I'll have a butcher's at it and get back to you in the morning. Números. The fastest you can do there is 30 miles an hour. ¿Cuál es el límite de velocidad allí? 30 millas por hora.